Continuamos con un correazo que se llama El Encamino. ¡Márquele como amaneció! Ahora que les canto en vivo, yo disfruto los aplausos de